La historia del western americano. Segunda parte. El western en su desarrollo es un género con un rico historial en Hollywood que se extiende a la época de oro, delineado por la obra de dos directores, John Ford y Howard Hawks, y de otros que con sus colaboraciones entre sí y el protagonismo de actores que se identificaron con el mismo, se cimentaron las bases futuras para la realización de grandes trabajos, especialmente cuando formaron duplas de actores y directores que se convirtieron en leyendas, caso John Wayne y John Ford, director este que a su vez prefirió trabajar siempre con actores de ascendencia irlandesa, y así se rodeó de intérpretes como Henry Fonda, Ward Bond, Victor McLaglen, Walter Brennan, George Bancroft, Paul Fix, Andy Devine, Harry Carey Jr., Valia Weir, John Carradine, Tim Hall y otros. En el año 1938, Alan Dwan nos presenta al afamado sheriff Wyatt Earp, interpretado por Randall Scott, y su amigo Doc Holliday, que interpreta el mexicano César Romero, en su Sheriff de Frontera. En los años 40, nacería un western con características románticas y épicas que comienza a darle el esplendor esperado, iniciándose con Murieron con las botas puestas, 1941, dirigida por Raoul Walsh, y John Ford, que retorna al western y a su apreciado monumental ballet, donde se recreó con la diligencia para filmar La Pasión de los Fuertes, un épico relato que va de lo melancólico a lo trágico, presentando por segunda vez a Wyatt Earp, interpretado ahora por Henry Fonda, y Victor Mature es su amigo, el pistolero Doc Holliday, para contarnos por primera vez el duelo y la gran batalla de Ocal Corral en Tombstone contra los Clanton, que volveríamos a ver en Duelo de Titanes, 1957, con Burt Lancaster y Kirk Douglas, y en La Hora de las Pistolas, 1967. En el año 1971 vendría Doc, también llamada Doc Pistolero Maldito, con Stacy Keach, y en 1993 Tombstone, y Wyatt Earp en 1994. Y en el año 2011 se edita directo al video La Venganza de Wyatt Earp, una especie de semidocumental con Val Kilmer. En estos años 40, hay varios westerns y algunos hicieron historia. Y se puede citar Caravana de la Muerte del año 1941, Patrulla Fronteriza con William Boyle o Palom Cassidy, 1943, Buffalo Bill con Joel McCreat, 1944, Tierra Generosa con Dana Andrews, 1946, Duelo al Sol, Gregory Peck, 1947, una superproducción de David O'Neill dirigida por King Vidor, que sería ejemplo ilustrativo de dicha época, al que se agregan El Cielo Amarillo con Richard Wildman del año 1948, Río Rojo y Sangre de Héroes con el gran John Wayne, ambas también de 1948. Y así llegamos a la era de los años 50, donde con el Technicolor y el advenimiento del CinemaScope, el mayor esplendor del western ya es una realidad. Y aquí se da que, buscando nuevos rumbos, aparecen elementos narrativos que transformaron el panorama, dando más protagonismo al pistolero malvado, con sufrimiento para el sheriff, caso de A la Hora Señalada de Fred Zinnemann, High Noon con Gary Cooper, 1952, o en su defecto, al héroe de la historia como En Hondo con John Wayne, 1953, o El Desconocido con Alan Ladd y Van Heflin, 1953, aparece un nuevo rostro cuyo género preferido será el western, y se trata de Audie Murphy, un héroe de guerra que se inicia en 1950 con La Leyenda de Billy the Kid. Luego seguirá con Sierra y Pistoleros de Kansas, para continuar durante toda la década y luego en los años 60 hasta 1969, realizando únicamente westerns y ofreciéndonos títulos como Cimarrón, 1952, Humo de Revólver, 1953, Tambores de Venganza, 1955, Jinetes del Odio, 1957, Los 40 Revólveres, Amistad Sangrienta, Reo Sin Culpa, Seis Caballos Negros, A Sangre y Fuego, Emboscado Tras la Ley, Pistolero Relámpago, Arizona Sangrienta, El Tejano Temerario, y hay más títulos, ya que fueron 34 los westerns que interpretó Audie Murphy, siendo el último en el año 1969 a punta de pistola, porque fallecería en un accidente aéreo. También tuvieron más preponderancia los roles femeninos, como en el caso de Barbara Stanwyck en Las Furias, 1950, o Joan Crawford en Mujer Pasional, Johnny Guitar de Nicholas Ray, 1953, o Marlene Dietrich en El Refugio, Rancho Notorious, 1955, o Las Defensoras, 1956, donde un grupo de mujeres entrenadas y dirigidas por un teniente del ejército se defienden del ataque de los indios ante la ausencia de sus esposos y del ejército. Y está el caso también de Un Rey y Cuatro Reinas, 1956, con Clark Gable, como un vaquero que llega a un rancho dirigido por una anciana viuda y sus cuatro nueras. Por otro lado, tenemos una personificación más sincera y destacada de los nativos americanos, como en Rebelión Apache, del año 1952, con George Montgomery, Apache, con Burt Lancaster, del año 1954, Herencia Sagrada, con Rock Hudson, como Taza, el hijo de Cochise, interpretado este por Jess Chandler, también 1954. Viene El Caudillo Rebelde, título original, She's Crazy Horse, 1955, con Victor Mature, como el gran jefe indio, y Grandeza India, con Audie Murphy, 1956, y también se destaca una visión crítica sobre el gobierno americano, el ejército y su política a veces inadecuada. Caso de la ya mencionada Sangre de Héroes o Río Grande de 1950, las dos con John Wayne. Después Pluma Roja, 1953, con Rock Hudson, o El Capitán Búfalo del año 1959 con Jeffrey Hunter y Woody Strode. Se nota un incremento de la violencia y el desarrollo de grandes batallas, así como mortales enfrentamientos en duelos, como en el caso de El Tren de las 3 y 10 a Yuma, 1957, o El Último Tren, 1959, y relevantes epopeyas como Caravanas de Valientes, 1950, Tierra de Esperanza y Winchester 73, ambas 1950 y con Gene Stewart, Ranger de Texas, 1951, con George Montgomery, Corazón Salvaje, 1951, con Van Heflin, Eco de Tambores, 1951, y El Rifle, 1952, ambas con Gary Cooper, Hogueras de Odio, 1953, con Charlton Heston, Lo que la Tierra Hereda, 1954, con Spencer Tracy y Richard Widmann, Veracruz, de Robert Aldrich, con Gary Cooper, Burt Lancaster, 1954, y Por la Patria, 1955, acerca del sobreviviente que escapó de El Álamo, con Glenn Ford, quien también actuaría en Los Malos, 1955, El Hombre Pacífico, 1955, El Pistolero Invencible, 1956, Cowboy, 1958, Pasto de Sangre, 1958, y Cimarrón, 1959. Pero siguen otros títulos como Tierra de Violencia, 1956, con Robert Ryan, Horizontes de Grandeza, con Gregory Peck, Hermanos Enemigos, con Rock Hudson, Sierra Brava, con Brian Cady o Audie Murphy, y la destacable Héroes de Barro, con Gary Cooper, todas del año 1958. El dúo John Ford, John Wayne seguía dando que hablar con Más Corazón que Odio, de Seychelles, del año 1956, también conocida como Centauros del Desierto. Y hay otro tipo de historias demostrándose en varias el típico héroe y pistolero villano, y rematan la década con títulos como El Árbol de la Horca, con Gary Cooper, y El Álamo, 1960, con John Wayne, Richard Widmann y Lauren Hardy, el bastión que resistió al ejército mexicano del general Santana. Y aquí en El General Houston, interpretado por Dennis Quaid, le canjearía su vida por el territorio del Texas en el remake de El Álamo, que ocurrió en el año 2004. Iniciada casualmente con El Álamo la década de los años 60, inmediatamente aparece Siete hombres y un destino, una muy especial historia de John Sturges que se inspira en una película japonesa, Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa, para contarnos cómo un pueblo mexicano contrata a un pistolero personificado por Jules Brynner, que con su amigo Stevie McQueen reúne cinco hombres más para ir a luchar contra un bandolero llamado Calvera, interpretado por Ellie Wallace. Y en 1961, John Wayne, en codirección con Michael Curtis, nos ofrece Los Comancheros, donde actúa junto a Stuart Whitman, para combatir a renegados contrabandistas de armas y de whisky llamados Los Comancheros. Y el venerable John Ford reaparece con John Wayne, Gene Stewart y Lee Marvin para ofrecernos Un Tiro en la Noche en 1962. Una muy buena película en blanco y negro como preludio de otro extraordinario trabajo de Hollywood, La Conquista del Oeste en Cinerama, con un excepcional elenco que reunió a muchas estrellas del western clásico y con la participación de cuatro directores: Henry Hathaway, George Marshall, Richard Thorpe y John Ford. Pero a partir de 1963, durante el resto de los años 60 y 70, surge la imprevista competencia del western spaghetti, llamado así por su origen italiano, que se afirma en las coproducciones, especialmente con España y la Asociación de Suiza, Francia y Alemania, que despertó la curiosidad y provocó el éxodo, como la afamada fiebre del oro, hacia Italia y España, de muchos actores estadounidenses, algunos de los cuales se hicieron famosos con el nuevo filón, como Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Charles Bronson, Richard Harrison, Rod Steiger, Gordon Mitchell, George Eastman y Brett Halsey, y algunos famosos que también, atraídos por la nueva modalidad, dijeron presentes, como Henry Fonda, James Coburn, Jason Robards, Jack Palance, Dennis Abalas, Ellie Wallace, Guy Madison y hasta Jules Brynner y Robert Mitchum. Los western spaghetti se caracterizaron por la presencia de más acción y violencia que los típicos western yankees hollywoodenses, y una presentación muy particular de los personajes, por lo que muchos realizadores comenzaron a pensar en cambiar la manera tradicional de hacer western y entraron en un revisionismo, por lo que aparecen títulos como Invitación a un Pistolero, 1964, Duelo en el Cañón del Diablo, 1966, Nevada Smith con Steve McQueen, 1966, y 100 Rifles, 1967, con Jim Brown, Raquel Welch, Bar Reynolds y nuestro compatriota Fernando Lamas, con cierta similitud esta película a los western spaghetti. Pero muchos, muchos conservaron el estilo tradicional, con títulos como Jerónimo, 1963, El Ocaso de los Cheyennes, 1964, Cuatro por Texas, 1964, con cierto estilo de comedia que interpretaron Frank Sinatra y Dean Martin, y Cómo Casi Se Perdió el Oeste, otra comedia, directa parodia del Far West, sumamente divertida, retornando a la seriedad con Juramento de Venganza, 1965, con Charlton Heston. Luego Los Hijos de Kathy Elder, 1965, y El Dorado, ambas con John Wayne y Dean Martin. Después viene Álvarez Kelly, 1966, con William Holden y Richard Wirman. Luego Los Profesionales, también 1966, trayendo de Italia a Claudia Cardinale, junto a Van Lancaster, Goody Strode, Lee Marvin, Robert Ryan y Jack Palance. Luego viene Texas a Través del Río, 1966, importando a Alain Delon, junto a Dean Martin y Peter Gravy. Rifles Hostiles, 1967, Lucha de Gigantes con John Wayne y Kirk Douglas, donde se prepara el asalto a un carro blindado que transporta oro. La Marca de la Horca, 1968, con Clint Eastwood, dirigido por Ted Post. Y sobre el final de la década llega Río Seco, 1969, con el gran Elvis Presley. Y el gran trabajo de Sam Peckinpah, La Pandilla Salvaje, 1969. Con un elenco superlativo, con la modalidad de incluir cámara lenta en las acciones de plena violencia. Luego vendría Los Malvados de Firecrit, con Gene Stewart y Henry Fonda, y vuelven Los Siete Hombres, secuela de Siete Hombres y un Destino, ambas también del año 1969, y no se terminan, porque viene también Temple de Acero 1969 con John Wayne como el sheriff Rooster Cogburn, dirigido por Henry Hathaway, trabajo con el que gana el Oscar de la Academia de Hollywood, y así culminan los años 60 sin tenerle envidia a los westerns de espaguetis.